Mi nombre es Fernanda, vivo en Argentina y si bien he sido maestra jardinera por muchos años, después estudié una licenciatura en informática educativa, estoy haciendo la carrera en especialización en educación y nuevas tecnologías y me he desarrollado como formadora en la red escolar de México. Durante los últimos años estoy tratando de dedicarme a la capacitación de docentes en el uso pedagógico de las TIC y considero que todas estas nuevas tecnologías nos están brindando muchísimas herramientas que no tenemos que desaprovechar. Este curso en particular me brinda muchas otras herramientas como para poder ir ayudando a los docentes también a buscar nuevas metodologías de enseñanza y a cortar las distancias y los tiempos. Espero que tengamos todos una buena cursada y les dejo mis saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina, con bastante frío. Un saludo para todos.